cada multiplicación de los panes se logra si no pisamos el brote ajeno. Y es que el respeto al prójimo es el fundamento para que un contrato social funcione. ¿Por qué el Ecuador no funciona? Porque no respetamos el espacio del otro. Y veamos el tráfico en las carreteras. A pesar de tener licencias, muchos ciudadanos ecuatorianos manejamos a la velocidad que nos da la gana en el carril que no corresponde. No respetamos la señal de las cebras que dan paso al peatón sobre la fortaleza gigantesca de un camión o de un automóvil o inclusive una motocicleta. La lógica es que todo crece y se multiplica en la medida en que respetemos los brotes del otro. Es decir, los pasos del peatón van antes que de las mulas o de los autos. Hasta el próximo encuentro.